lindo, vamos al circo. Sí, papi, vamos al circo, sí. El primero en entrar en escena decía Pablo Martínez explicando el tema del estacionamiento medido y algunos retrasos a propósito de este sistema que entra en marcha ya en 2 semanas. Y vamos a estar en la semana esta del 15, creo que 15 es martes o miércoles, si no me equivoco. Así que entre esa semana y principio de la siguiente va a estar la fecha de inicio. Igualmente ya en una semana más van a estar los inspectores, ya tenemos la ropa, tenemos los inspectores. Está bien, tienen que ya fueron capacitados, sí. Van a estar informando, entregando folletería, yendo a los comercios por comercio a explicar el sistema. Ya vamos a ir trabajando con todo eso. ¿Y dónde están los payasos? Bueno, va a entrar al escenario de nuestro circo imaginario el doctor Jorge del Río, que habla de la necesidad de reunirse con los dueños de boliches de Pilar para limitar el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes. Todavía no tiene fecha, vamos a hoy a partir de esta reunión, vamos a hablar con la gente de para reunirnos, es una reunión acá en el municipio. Papi, papi, papi. ¡Qué aburrido que es este circo! Bueno, no se aburra que viene José Urquijo de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses, hablando del cobro de intereses al gobierno de Scioli por el atraso en el pago de aguinaldos. He hecho una presentación, la han hecho nuestros abogados y contadores, que son los expertos en esta situación, con respecto a este atraso, porque, bueno, había un, vos sabés que hay un tiempo estipulado legalmente para pagar el mismo, y hubo un atraso, vos sabés todos los problemas públicos con respecto a que se iba a pagar en cuota y toda esa situación, llegó también a esta situación de que se demoró, se tuvo que participar en la justicia, en un montón de cosas, entonces por lo tanto se ha hecho esta presentación. Papi, ¿hice algo malo? Porque ese señor está tan serio. El penúltimo de nuestros audios, la titular de Obras Particulares, Lorena García, a propósito de esta puesta en marcha de un plan para instalar rampas de discapacitados y mejorar las veredas en todo el distrito. Bueno, hay que arrancar por algo y se arrancó por las esquinas con sus respectivas rampas para poder generar un tránsito libre. Pero la idea es completar todas las veredas, el equipamiento urbano, los lugares de espera. Es un plan bastante más ambicioso y complejo, pero que se puede hacer paulatinamente. Es la única forma de llevarlo a cabo. ¡Yo me quiero ir! Bueno, antes de que te vayas, Juan West Ocampo, el titular de ANSES Pilar, refiriendo a la llegada, al desembarco de las tramitaciones para la tarjeta Argenta. Estamos fallando desde ANSES, desde nuestra delegación, en cuanto a la difusión. O sea, estamos tratando de hacer todo lo posible, pero bueno, ya te digo, me reuní con el presidente de la Cámara de Comercio, con la gente de CIPA, para que de alguna manera también nos ayuden a difundir, y ahora la semana que viene con los centros de jubilados para que los abuelos entiendan el alcance de la norma y de ahí en más darle con todo para adelante, porque es una medida revolucionaria dentro del organismo. Ya te digo, los abuelos pueden acceder a un monto de dinero que el gobierno lo financia con un interés irrisorio y que, bueno, no tiene requisitos y es lo mejor que nos puede haber pasado, inclusive para los abuelos y para el impacto que esto produce económico dentro del mercado, en los negocios, ¿no? Es una reactivación importante. Papi, papi, vámonos y yo hago toda tarea matemática, prometo.